Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Adentrándonos ya en el último mes del año y con el frío instalado, celebramos una nueva asamblea cargada, como siempre, de historia. Hoy celebramos la asamblea número 216 y les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, ahondaremos en la figura de Felipe II y su hijo Don Carlos. Concretamente, hablaremos de la leyenda negra de Felipe II y no podíamos hacerlo en mejor compañía que la del historiador Ricardo García Cárcel. En segundo lugar, les hablaremos de arte. En realidad, no de arte en sí, sino de historias relacionadas con el arte. Robos, expolios y anécdotas relacionadas con el arte. Contamos con un invitado de excepción también, Federico García Serrano, profesor en las Facultades de Bellas Artes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Y en tercer lugar, conoceremos los detalles de la batalla de Poitiers. Y como siempre, los compañeros de Metahistoria nos acercarán las novedades de libros y la agenda. ¿Se quedan con nosotros? Pueden escucharnos de diversas formas a través de los podcasts, tanto en iVoox como en iTunes. Van a encontrar todos los enlaces para descargar o escuchar el programa en nuestra web, en agorahistoria.com. Les damos las gracias porque les pedimos y les seguimos pidiendo que dejen valoraciones en ambas plataformas. Lo están haciendo, por eso se lo agradecemos y les invitamos a quienes no lo hayan hecho, que nos mencionen, que den valoraciones y cuando nos dan una valoración de esas de 5 estrellas en iTunes, nos ponemos muy contentos porque eso hace que lleguemos a muchas más personas y en iVoox también, si quieren dejar comentarios, siempre con educación vamos a respetar cualquier cosa, si les gusta, si no les gusta el programa, cualquier cosa que digan, la valoramos y mucho. Así que les invitamos a que sigan como hasta ahora dejándonos comentarios y valoraciones. Y si nos quieren escribir, la dirección de correo electrónico, 2 emails, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, Alberto Coca y a la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. El que tenemos hoy, ya por el año 92, publicó una obra sobre la leyenda negra de Felipe II. Han pasado muchos años y recientemente se ha publicado una obra donde se replantea nuevamente ese concepto tan discutido de leyenda negra. Hoy va a estar con nosotros Ricardo García Cárcel, él es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, correspondiente de la Real Academia de la Historia y profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas,

No hay nada en el mundo más difícil, pero la sed de oro es más dura. Con estas palabras, extraída de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 9 al 11 de noviembre hasta el corazón de las Médulas, la explotación minera de época romana más importante de la península ibérica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Un viaje diferente acompañados por arqueólogos por el noroeste peninsular para conocer en detalle cómo desde épocas antiguas la búsqueda del oro ha cambiado el paisaje para siempre. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y www.pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. A continuación les vamos a hablar de arte, no de arte en sí, sino de todas las historias, anécdotas, robos, expolios que ha habido tras algunas de las obras de arte que se recogen en un volumen. La verdad es que se lo recomendamos, en llamado Arte Viajero, Robos, Expolios y Otras Anécdotas. El autor es Federico García Serrano, está editado por Larus, y el autor es profesor en las Facultades de Bellas Artes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Además ha trabajado en Radio Televisión Española. Seguro que han escuchado o visto, mejor dicho, programas como Mitomanía, Palabra por Palabra, etcétera. Y hoy está con nosotros para presentarnos este trabajo. Federico, muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Historia. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, el arte, no como arte en sí, como decía yo, puede tener un sinfín de historias, prácticamente una historia para cada obra, ¿no? Imagino que este trabajo es el fruto de varios años recopilando historias, anécdotas, curiosidades en torno a las grandes obras de arte. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Este trabajo tiene un precedente en un proyecto anterior que se llamó El Museo Imaginado, en el cual hice recopilación del arte español fuera de España. Era el diseño de un museo virtual, de una base de datos dedicada a estudiar las causas por las cuales tan masivamente ha ido saliendo obra de arte, sobre todo a partir del siglo XIX, y una obra que es muy difícil que se pueda volver a recuperar, ¿no? Pero en esta obra anterior, en el Museo Imaginado, pues hacíamos esta idea de que al menos en la virtualidad, en la visualidad, era posible recopilar esa obra y tenerla documentada, saber dónde está cada caso, cada cuadro, y tenerlo todo. Por tanto, pues ahora aprovechando los medios que tenemos con internet y todo esto, pues tener como una guía de referencia, y aprovechando también pues hacer unas causas del análisis de esa salida, de ese expolio del patrimonio artístico español, ¿no? En el caso del arte viajero, el libro surge como una propuesta de la editorial Larus. Fueron los editores del libro, Jordi Indurain y Carlos Dotres, los que se ponen en contacto conmigo y me lanzan esta idea fantástica de hacer una mirada al arte, no como se hace habitualmente en la historia del arte, que buscas una obra, la estudias en función del artista, de la época, del significado, de la iconografía, lo cual es importante como origen, ¿no? Pero claro, la obra tiene un recorrido a través del tiempo, no es solo la cosa, como se suele decir, sino es el camino recorrido hasta llegar a la ubicación actual de esa obra. Llamamos arte viajero, es un viaje a través del tiempo, ¿no? Y ese ha sido el planteamiento que hemos seguido. Bueno, iba a comentar yo, arte y viaje, o arte viajero, como se llama el libro, es un binomio, como vamos a poder en el libro, inseparable. Desde luego que es inseparable. Decía Machado y cantaba Serrat que todo pasa y todo queda. pero esto es pasar. Desde luego los que pasamos de largo por la vida somos los seres humanos, pero el arte queda, ¿no? Y entonces ese testimonio de las distintas culturas, de las distintas épocas, de las distintas sociedades que utilizan esas obras del pasado, que son las grandes ventanas a través de las cuales nos asomamos a estudiar la historia, las claves de la identidad, pues es un recorrido fantástico. No se trata solo de ver la historia con mayúsculas, se trata también de buscar eso que Unamuno llamaba la intrahistoria, ¿no? Las pequeñas historias perdidas, escondidas, que puede haber detrás de esas obras. Uno va al museo y ve todos esos personajes que están colgados, pintados en las paredes, y uno se les queda mirando y uno piensa, ¿de cuántas cosas habrá sido testigo este personaje? Y todos son incógnitas. A partir de cualquier obra artística, yo creo que siempre lo que define al arte es un poco el misterio, ¿no? Y allí donde sabemos cosas pero desconocemos otras muchas, pues surge el misterio. Y esto es lo que pasa con el arte, que por mucho que lo estudiamos, que lo investigamos, pero siempre por cada ventana que abres son tres ventanas nuevas que te encuentras que están sin abrir, con lo cual el misterio siempre crece, ¿no? Y esto adentrarte en este mundo con la perspectiva un poco de satisfacer tu curiosidad, de hacer preguntas, de buscar respuestas y de ir enlazando unas historias con otras, pues surge una aventura como la que hemos hecho en este libro, que es un pequeño laberinto, una incursión por este paisaje, naturalmente seleccionando una serie de obras, porque esto podría ser la historia interminable, ¿no? Pero hemos elegido una veintena de obras que creemos que es suficientemente representativas como para hacer esta mirada apasionante y apasionada por el pasado histórico, ¿no? Pues una de esas obras, y una de las primeras que aparece en el libro, a mí es una obra que desde luego me cautivó en época de estudiante, como seguro que a muchos de los oyentes, es El matrimonio de Arnolfini. ¿Quién nos puede contar sobre su autor, sobre Jan van Eyck, y sobre lo que esconde la obra bajo esas pinceladas de gran detalle? Y bueno, pues como hacían los pintores flamencos, un cuadro cargado de simbología y muchas historias, ¿no? Pues sí, estábamos hablando del misterio, y desde luego una de las cosas que define este cuadro es el misterio que rodea un poco a los personajes, ¿no? El matrimonio a los cines. Y también sabemos muchas cosas. Sabemos que era un retratista que trabajaba en Brujas, y sabemos que por encargo del matrimonio Arnolfini realiza este cuadro. Al parecer era un hombre adinerado, de esta nueva burguesía que se podía permitir acceder al arte. Y el misterio nace de presentado como un cuadro de bodas. Vemos una mujer embarazada y en avanzado estado de gestación. Estudiando la historia, sabemos que en realidad esta mujer nunca llegó a tener ese hijo, con lo cual la segunda hipótesis, a partir de la primera hipótesis de que era un retrato de bodas que dio Edwin Panofsky, pues la siguiente hipótesis es que realmente es un retrato encargado después de que la señora ha fallecido, y que de alguna manera Giovanna Cezani, Cenani, que es como se llamaba la esposa de Arnolfini, está documentado que falleció a la edad de 20 años, con lo cual realmente el retrato más bien pudo ser algo pues como un recuerdo, o como algo digamos que formaba parte de la memoria, pero el gran misterio está en cómo este cuadro llega hasta la corte española, puesto que este es uno de los muchos cuadros que acabó en el Real Alcázar de Madrid, como sabéis, fue destruido por un incendio en el año 1734, y es uno de esos cuadros que se salvó de las llamas, ¿no? Está relatado es una historia muy larga, está relatada con mucha minuciosidad en el libro, y me voy a extender mucho si te voy diciendo todas las etapas, pero sí, como curiosidad, tal vez decir que claro, es un cuadro de una minuciosidad tan extraordinaria, pero los personajes eran tan desconocidos en la corte española que realmente aquel cuadro no tenía sentido, no debían de encontrar dónde ponerlo. Y el caso es que en vez de estar colgado en las paredes, en los salones, puesto que no figuran en los inventarios, sucesivos inventarios, sino relicario, ¿no? Estaba entre los objetos, preciados entre los objetos, como maravillosos, quizá por el primor, cuando se está pintado el detalle, esas cosas fascinantes que vemos en el espejo, en todos los detalles ornamentales, ¿no? Y quizá el hecho de que en vez de estar en los salones estuviera en este lugar recóndito, en el relicario, que estaba en la zona, en la fachada norte, que daba la fachada norte del palacio, que fue la que fue menos afectada por el incendio. El incendio en la casa duró 3 días. En esos 3 días colaboró el pueblo de Madrid, se rescataron muchas obras de arte, como sabéis, que fueron 500 y pico pinturas, más que según los inventarios, se quemaron en ese incendio. Pues bien, el matrimonio de los civiles fue uno de los que se pudo salvar gracias a esa ubicación un poquito recóndita y gracias a que el destino lo situó en este ala norte, que no llegó a ser afectada por el fuego, ¿no? Bueno, una gran historia tras ese cuadro que les recomendamos que lo lean en este libro, como decíamos, Robos, Espolios y otras anécdotas del arte viajero de nuestro invitado, de Federico García Serrano. Habría que mencionar también, porque es una parte importante de la historia de este cuadro, uh-huh. que fue parte del botín que Napoleón se llevaba, célebre en equipaje de José Bonaparte, ¿no? Sabes, cuando la invasión francesa, los franceses no se iban de vacío. De una parte para su hermano Napoleón y su ambición de crear su gran imperio napoleónico, llevaba carruajes cargados de obras de arte, y este es uno de los cuadros que el general Wellington consigue rescatar en esa célebre batalla de Vitoria, donde se consigue evitar, en principio se intenta conseguir evitar que salga mucha obra, ¿no? Una gran parte de este botín, Wellington, en vez de devolverlo a Madrid, lo lleva a Londres. Pero curiosamente, y tratándolo siendo al fin, no forma parte de la colección personal que Wellington se lleva a Londres y que luego más tarde pues Felipe VII generosamente le regala, ¿no? Sino que el cuadro debe quedar en manos de algún general que lo hace llegar al mercado, y circunstancias de la vida, de colección tras colección, pues está para siendo adquirido en el año 1842, es decir, cuando se está formando la National Gallery, acaba siendo adquirido para la National Gallery. Sabemos que la National Gallery, que es una de las grandes pinacotecas del mundo, no surge como el Museo del Prado, un Louvre, a partir de colecciones reales, sino que surge por una creación. Las colecciones reales la sigue teniendo la familia real británica. La National Gallery surge con compras de coleccionistas, de amantes del arte y sobre todo de la administración británica, ¿no? Uh-huh. Y este es uno de los cuadros que es adquirido para la fundación de la National Gallery. Bueno, cambiamos de época, pero hablamos igualmente de otra obra y un autor magistrales, La Dama del Armiño. De Leonardo da Vinci. De Leonardo se han dicho muchísimas cosas, pero ¿qué historia guarda esta obra? Pues también un misterio sobre la identidad del personaje femenino retratado. La mano de Leonardo, la huella de Leonardo, la sonrisa en esa expresión melancólica, maravillosa que tiene el personaje, pues la iguala y la emparenta desde luego con las célebres Giocondas, ¿no? Se ha hablado mucho del misterio de la Gioconda, ahora deberíamos decirlo en plural, el misterio de las Giocondas, esto que la de Madrid demostró también, que fue pintada simultáneamente la del Louvre, ¿no? Pero yo creo que la Dama del Armiño no es menos misteriosa y fascinante. De las distintas versiones que ha habido sobre la identidad de la dama, parece que la que se impone es la que la identifica con Cecilia Galerani, que era en aquel momento amante del príncipe Ludovico Sforza, también llamado el Moro. Como amante de Ludovico, pues y trabajando Leonardo pues para su, su era su mecenas, ¿no? Pues trabajando para él, le encarga este retrato de Cecilia en el momento dulce de una relación, de un amante que se había hecho muchas ilusiones, pero curiosamente en el proceso que Leonardo está pintando el cuadro, Cecilia queda embarazada y Ludovico decide que no se encuentra con ella, simplemente la deja colgada como diríamos, y anuncia su boda con Beatriz. Es un gran revés en la vida de este personaje, de Cecilia, que sigue posando para Leonardo porque el cuadro está sin terminar, pero que ya sabe que no va a ser la esposa de Ludovico. Y quizá esa melancolía, esa profunda decepción, es la que Leonardo recoge y se da, queda reflejada en el rostro, ¿no? Este es un poco el origen, pero como en el caso anterior, es una larguísima historia la de este cuadro, que estuvo desaparecido durante 3 siglos, es decir, la última noticia antigua es cuando, ya te digo, que a raíz del matrimonio de Ludovico con Beatriz de Este, nadie se interesa por ese cuadro, que va a parar a una de las buenas amigas de Cecilia, que curiosamente era Isabel de Este, hermana de Beatriz, que se queda con el cuadro. Está documentado que ella lo tenía, pero durante 3 siglos el cuadro desaparece y no se sabe nada de él. Reaparece en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando un príncipe polaco, que se llamaba Adam Jerzy Czartoryski, los nombres polacos son los difíciles que son de castellanizar, pues adquiere la obra para regalarla a su hija Isabel, que está creando lo que fue el primer gran museo público de Polonia, ¿no? Uh-huh. Y así es como la misteriosa dama del Hermiño pues tiene una segunda vida polaca, sin ella nunca haberlo sospechado seguramente. Hay que decir que el Hermiño, ese es el animalito que tiene en los brazos, es el símbolo de los Sforza, por eso es que se ha podido decir también con precisión la identificación, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, pues bueno, acaba su vida en Polonia, sufriendo los avatares del espolio nazi, la obra fue perdida, fue recuperada, bueno, una larguísima historia que nos llevaría muchos minutos contarla, ¿no? Bueno, pues hablamos ahora de otro artista, el Greco, una de sus obras, Laoconte, y sus hijos. ¿Cuál es la interpretación del cuadro y cuál es su periplo? Porque, bueno, tras la muerte del artista, en un inventario se citan varias versiones de este cuadro, ¿verdad? Exacto, sí. Existen varias versiones del cuadro. Una, como sabes, está en el Museo del Prado, y otra es la de Apsley House, que siguió un camino paralelo a la que antes decíamos del equipaje de José Bonaparte, ¿no? Como el espolio, formaba parte del espolio napoleónico, y fue rescatado por Wellington. Y esta sí, la de Apsley House, pues acabó finalmente en la colección Wellington. La otra versión es la que decimos está en el Museo del Prado, ¿no? El origen, sabes que Tiziano era un artista muy cotizado en su momento, ¿no? Era uno de los artistas predilectos de Felipe II, y entonces recibía encargos. Este es uno de los encargos que Felipe II hace. Formaba parte de una colección que se llaman Las Poesías, que era una serie de temas mitológicos. Los temas mitológicos tenían una pequeña trampa, ¿no? Eran el pretexto para, burlando la Inquisición, pintar desnudos. Y Felipe II, que era bastante aficionado a poblar su cámara secreta este tipo de pinturas, y Tiziano era, pues ya lo sabemos, uno de los artistas que pintaba muy bien el desnudo, ¿no? De tal manera que el tema de Dana ya recibiendo la lluvia de oro, pues es un tema mitológico. Dana es fertilizada por esa lluvia de oro, digamos, y es un tema que Tiziano repite muchas veces, pues porque es un tema muy demandado y un tema de mucho éxito, ¿no? A partir de ahí, pues el periplo, ya te digo, es un poco de las colecciones reales hasta que forma parte del equipaje de Bonaparte y del rescate de Wellington y de la obra que da en la Bliss House, donde recientemente fue restaurada en el Museo del Prado, por supuesto, y donde mejor se restaura, uno de los lugares del mundo donde mejores restauraciones se hacen de toda la pintura de esta época, ¿no? Y cuando volvió a Bliss House, donde actualmente está el vídeo, por supuesto, con todos los honores. Bueno, estamos hablando con Federico García Serrano, es autor de Robos, Espolios y otras anécdotas del arte viajero editado por Larousse. Y hay uno de los grandes enigmas, seguro que muchos de los oyentes pues en más de una ocasión han buscado información y se lo han preguntado sobre Diego Velázquez. ¿Qué le llevó a pintar la Venus del Espejo? Era en principio para el disfrute privado, pero terminó siendo pues un icono público. Y otra pregunta más en esta, ¿no? ¿Qué se sabe de la identidad de la mujer que sirvió a Velázquez como modelo? Bueno, según la hipótesis de una historiadora que se llama Jennifer Montagu, que publicó un interesante artículo en una revista británica, en el Barrington Magazine, en el año 1900, en los principios de los años 80, esta señora investigó mucho la vida privada de Velázquez, investigó su correspondencia y hizo un descubrimiento bastante sorprendente, creo yo, que da más pie, como ella decía, a un folletín o a una novela romántica que a un estudio histórico riguroso, pero desde luego los datos que Jennifer aporta son suficientemente esclarecedores, en mi opinión, como para poder afirmar esta mujer era con toda probabilidad la madre del hijo natural que tuvo en su segundo viaje a Italia. Esto sí está documentado, ¿no? Parece ser que esta mujer de nombre Marta, una vez que Velázquez regresa a España, y está documentado lo que tarda Velázquez en volver, porque Felipe IV lo quería aquí, no paraba de reclamar, y él alargaba y alargaba el regreso, ¿no? Se sabe documentalmente que esas fechas del regreso coinciden con el nacimiento de este hijo de nombre Antonio, que era un hijo natural de Velázquez. Como sabéis, Velázquez estaba casado, tenía dos hijas, llevaba una vida ordenada, era un hombre pues de prestigio en la corte y tal. Realmente este desliz amoroso hubiese sido, seguramente sería difícil para él que reconocerle y plantear. Sin embargo, cuando regresa a Madrid, pues él tiene interés de traer este hijo con él, ¿no? Y existe una correspondencia donde él envía dinero, donde él reclama este hijo a esa mujer que aparece como su nodriza, obviamente los papeles es como su nodriza, pero es sospechoso que una simple nodriza retenga al hijo y no quiera de ninguna manera soltarlo de su lado, de tal manera que Velázquez siempre murió pues con la pena de este hijo, que una vez que tuvo que reconocer la coexistencia, no haberlo podido traer con él, ¿no? Y lo que sí trajo pues es el retrato de Marta, posiblemente. Como decíamos antes, el pretexto para pintar desnudos era hacer una Venus, pero quien vea a la Dama del Espejo realmente no va a ver una Venus, un ser mitológico, un ser pétreo, sino que va a ver una mujer de carne y hueso, una mujer con una sensualidad insólita en su época, ¿no? Insólita en un personaje como Velázquez, al que no se le conoce un cuadro así. Podría ser habitual en Tiziano o en Rubens hacer este tipo de Venus, pero no en Velázquez. Y desde luego, lo que también está documentado es que existían dos versiones del cuadro, puesto que cuando Velázquez muere, en el inventario personal de sus bienes está citado la Venus, pero unos años antes está citado la Venus en propiedad de Gaspar Méndez de Haro, marqués de Tartio, que se supone que es el primer propietario de la Venus del Espejo documentado, y esta a la que nos referimos es a la versión que actualmente está en la National Gallery. De tal manera que la Venus, la versión de Venus, yo quiero pensar que fue la que él realiza en Italia como apunte o como primera versión, que luego él mantiene entre sus bienes personales, es la que sirve de base para hacer una segunda versión de la Venus del Espejo, que es la que pinta para Marqués de Tartio, que luego pasa a la colección del Ludicol de Alba, que luego fue capricho de Godoy, que Godoy tuvo en su dormitorio durante unos años mientras tenía, digamos, el favoritismo de la reina en la corte española, ¿no? Con la invasión napoleónica entre el año 1808 y 1813, el cuadro debió de pasar de mano en mano, debía ser muy apreciado. por los generales, desde luego el cuadro sale en circunstancias extrañas, no se sabe si formaba parte del equipaje del rey José o simplemente salió en el equipaje de cualquier general. El caso es que en el año 1813 aparece en Londres, está documentado que lo adquiere un coleccionista, se llamaba Morrit, y en manos de este coleccionista pues está prácticamente hasta el siglo XX, cuando lo adquiere la National Gallery, ¿no?, en el año 1906. Y sí está documentada la gran polémica que suscitó este cuadro, porque Velázquez hasta ese momento quizá no era el gran pintor tan apreciado y reconocido como es hoy en día. Entonces había otros maestros, pues, no sé, el propio Greco, ¿no?, o desde luego Goya, el pintor más moderno, que eran muy apreciados, pero Velázquez todavía no había sido muy descubierto. Este cuadro, todas las incógnitas que suscitó este cuadro sirvieron para llamar la atención y para reconocer el talento de Velázquez, al tiempo que para escandalizar a la sociedad puritana británica. Sabemos si son noticias, ¿no?, que porque Walter Scott participó en aquellas polémicas respecto a las licencias del arte y el erotismo, ¿no? Uh-huh. Y cómo el cuadro causaba escándalo entre las señoras, y cómo cuando es comprado, adquirido para la National Gallery, pues sufre el ataque, el famoso ataque de una sufragista que la emprende a cuchilladas con el cuadro, le hace cuchilladas en las nalgas, en la espalda, 5 o 6 cuchilladas terribles que desgarran el cuadro, simplemente pues como reivindicación del movimiento sufragista, ¿no? Una llamada de atención de un cuadro que el gobierno británico se gastara esos dineros públicos en adquirir el retrato de una vulgar señora desnuda, y decía que no parecía una dama ni una princesa, sino que parecía una sirvienta, ¿no? Uh-huh. Esto escandalizaba a la sociedad de su tiempo y por tanto el furor de las sufragistas, ¿no? Afortunadamente el cuadro se restauró muy bien, y hoy hay que acercarse mucho a la obra y verla con mucho detalle para apreciar la pequeña marca de esas cuchilladas, que todavía se aprecian como huellas, testimonialmente como huellas de la historia, ¿no? Bueno, son historias tras algunas de las obras de arte. Van a encontrar en este libro historias que nos hablan de las catacumbas del Prado, cuadros famosos como el retrato del Duque de Wellington, el viñedo rojo de Van Gogh. Hablas de Klimt. Bueno, pues hay un gran número de obras de arte. Tras ellas hay unas grandes historias, y hoy afortunadamente pues las grandes pinacotecas tienen digitalizados y podemos observar con gran calidad desde cualquier parte del mundo con un dispositivo móvil cualquier obra, que pueden ustedes completar con las historias que van a encontrar en Robos, Espolios y otras anécdotas del arte viajero de Federico García Serrano. Está editado por Larus, y a Federico le damos las gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Ágora Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Este mes, Despertaferro Antigua y Medieval viaja al reinado de Pedro el Cruel y la Castilla del siglo XIV, azotada por la peste, las malas cosechas, los conflictos sociales y la guerra civil entre el monarca y el pretendiente Enrique de Trastámara, que inauguraría una nueva dinastía. Revive este apasionante conflicto que se entrecruzó con el enfrentamiento fratricida entre Castilla y la Corona de Aragón y con la Guerra de los 100 Años que asoló el occidente europeo. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. A caballo entre la primavera y el verano del año 732, un ejército musulmán fuerte y enérgico procedente de Al-Ándalus atravesaba los Pirineos y penetraba en Aquitania. Tal era su fuerza que nadie pensaba que fuera posible detenerlos. A continuación les vamos a hablar de la batalla de Poitiers y lo vamos a hacer en la compañía de Alberto Reche Ontillera. Él es doctor en Historia Medieval por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Instituto de Estudios Medievales y colaborador en la revista Historia National Geographic. Además es coordinador general de la plataforma de cursos online aulae.es y también historiador de cabecera del programa de radio Alesportes de Troya. Creo que digo bien el nombre. No sé si es así, Alberto. Sí, perfectamente. Perfectamente, ¿no? Bueno, pues encantado de saludarte, un compañero también a nivel de historia y a nivel de medios de comunicación. Y como decía, hoy vamos a hablar de la batalla de Poitiers, un punto de inflexión a nivel histórico que resulta es la derrota de Abderramán ibn al-Ghafiqi frente al caudillo franco Carlos Martel, una victoria que hace posible una configuración europea cristiana, pese a que esta no fuese el único enfrentamiento, ¿no? Sí, de hecho sobre la batalla de Poitiers hay mucho mito, ¿no? Es una de estas batallas fundacionales de Francia y sobre ella, igual que sobre otras batallas de la época, por ejemplo la batalla de Guadalete, lo que hay es mucha mitificación posterior porque se quiere ver en estas victorias o en estas derrotas el inicio de la legitimación posterior, pues o de la pérdida del reino visigodo, pues en el caso de Guadalete, o el inicio de la grandeza de Francia en el caso de la victoria de Carlos Martel contra los musulmanes. ¿Cuáles fueron? Y lo que decías, tampoco en esta mistificación de la batalla, que muchas veces se ha visto como la gran batalla que era en Europa, el gran enfrentamiento de civilización entre musulmanes y cristianos. Lo cierto es que cuando vas a las fuentes, cuando vas a la época, ves que no, ni fue la primera vez que los francos derrotaban a los musulmanes, ni la victoria de Poitiers significó el fin o el cese del avance musulmán sobre el sur de Francia. Alberto, ¿cuáles son las primeras penetraciones musulmanas en territorio cristiano, pues más allá de la península ibérica, y cuáles eran de alguna forma, intenciones iniciales? ¿Se habían planteado desde un principio la conquista de terrenos cristianos más allá de la península ibérica? Bueno, más de tener en cuenta sobre todo que la península ibérica o el sur de Francia en el teatro de operaciones del Emirato de Damasco son un objetivo muy secundario. Porque hemos de recordar que aún en este momento ya han pasado un par de generaciones del inicio de la expansión del Islam, en lo que derrotan completamente al Imperio Persa, avanzan sobre gran parte de las posesiones del Imperio Bizantino, por todo el Próximo Oriente, el norte de África, pero en estos momentos la joya de la corona de los intereses militares musulmanes es capturar la ciudad de Constantinopla, la Bizancio, la capital imperial. Entonces, las expediciones, primero a partir de 1911 en la península ibérica y luego más allá de los Pirineos, tienen un carácter muy secundario dentro del gran esquema de la expansión islámica. Cobrará importancia una vez que se vea realmente que la península ibérica es fácil de conquistar, es una conquista sencilla, y sobre todo cuando la capital del Imperio Bizantino, cuando Bizancio resiste una y otra vez los continuos asedios que se planean para intentar conquistar la ciudad. Y entonces, digamos que se contempla un plan B, que es no atacar directamente la ciudad, sino cortar cualquier suministro o cualquier o avanzar sobre los territorios de los que se nutre Bizancio, es decir, llegar al norte de la península itálica, avanzar sobre Grecia. Y en ese sentido, la península ibérica primero y sobre todo el sur de Francia después se conciben como un intento de rodear todo el Mediterráneo para llegar a acercar la capital imperial y que caiga. Entonces, desde ese punto de vista, no son unas conquistas que tienen interés por sí mismas, sino que en todo momento están vistas como un paso más hacia el gran objetivo que es la piedra de Constantinopla. Entonces, realmente las primeras incursiones más allá de los Pirineos, sobre todo hemos de recordar que se acaba de conquistar la península ibérica y, por tanto, la prudencia también aconseja asentar a la población, consolidar un poco la conquista. Son más expediciones de botín que otra cosa, ¿no? Más razias puntuales que cruzan los Pirineos y que atacan las ricas ciudades del sur de Francia. No hemos de ver, estamos hablando quizá del año 718 o 719, en los que todavía no hay una intención de conquista. Bueno, hay un personaje que resulta de vital importancia en esta batalla, es el duque Odón de Aquitania. Cuéntanos, ¿quién era y qué importancia tendrá años después en Poitiers? Bueno, de hecho es uno de los protagonistas de la batalla, junto con Carlos Martel, que es quizá el personaje más conocido. Y él es importante porque, como duque de Aquitania, digamos que es el primer duque del imperio, por entonces era un reino merovingio, en enfrentarse a los musulmanes. De hecho, será el primero en repelerlos, porque ya en el 720-721 él consigue detener el asedio sobre la ciudad de Toulouse. Y de hecho, será él el primer, si entendemos esta idea que se genera en Poitiers de detener el avance musulmán, será él casi 14 años antes de la batalla que nos ocupa hoy, el primero en detener, derrotar y frenar el avance musulmán. Claro, el problema es que es uno de estos personajes que ha quedado un poco al margen de la historia, ¿no? O la nota a pie de página de la historia, porque realmente es el gran derrotado de la situación política dentro del reino merovingio de la época, porque aún no estamos en la fase que nos parece como muy obvia desde la actualidad de asimilar Estado-Nación con un poder único dentro del territorio. Y por aquel entonces el reino merovingio estaba prácticamente en una constante guerra civil entre las distintas facciones del reino y los distintos poderes territoriales. Y como de todo este proceso el vencedor será precisamente Carlos Martel y uno de los perdedores será Otón de Aquitania, pues todo ello también ayuda al hecho de que fuera un personaje muy marginado en lo que hoy llamaríamos el relato oficial de la victoria. Bueno, y hay también un paso previo a Poitiers, que fue el asalto a Toulouse. ¿Qué papel juega en este caso el duque? Bueno, es lo que comentábamos antes, ¿no? En este asalto a Toulouse a finales de la década del 19, principios de la década del 20, es que se enmarque en esta dinámica de primeras incursiones musulmanas más allá de los Pirineos, que también serán muy victoriosas porque también consiguen capturar la ciudad de Narbona, la ciudad de Carcasona. Será en Toulouse el sitio donde realmente se les frena en este primer momento y sea la actuación del duque Odón el que permita destruir este primer ejército musulmán y conseguir estas 10, 15 años de tregua que permitirá que cuando desde Al-Ándalus se vuelva a plantear un intento serio militar sobre Francia, la situación que se encuentren en el 732 sea muy diferente a la del 720. Uh-huh. Y hay un aspecto bastante importante, es el acuerdo que se firman entre el duque y, bueno, citado por las fuentes cristianas como Munuza. ¿Qué supone este acuerdo y qué consecuencias tendrá a la larga? Claro, estamos en un momento aún de una situación política muy compleja, porque como decía antes, no hemos de pensar todavía en conflictos entre naciones o entre territorios o incluso en conflictos religiosos, ¿no? O sea, el recurso fácil es creer que la batalla de Poitiers es un conflicto religioso, ¿no? Es una batalla que se puede explicar desde la óptica de musulmanes contra cristianos, ¿no? O buenos y malos, o vencedores y vencidos. La cuestión es que la situación interna de lo que hoy es Francia en aquel momento es muy complicada, porque los mayordomos del palacio de Austrasia, Carlos Martel y con sus sucesores, están llevando a cabo una usurpación constante del poder real, por un lado, y intentos de unificar y centralizar y acabar con los distintos poderes territoriales del reino. Entonces, en la década de 1720, tan enemigo de este duque Odón de Aquitania era Carlos Martel, como eran los gobernadores de Córdoba. Entonces, eso lleva a una serie de alianzas entre estos señores, llamaríamos fronterizos, y la más significativa de ellas es el proyecto que el duque Odón hace con este tal Munuza, que es el gobernador bereber de la Cerdaña, para llevar a cabo un pacto de mutua ayuda para defenderse tanto de Córdoba como de Francia, como de la capital del imperio merovingio. Porque las decisiones no son entre buenos y malos, entre cristianos y musulmanes, sino entre distintos señores, como son el duque de Aquitania o el gobernador de la Cerdaña, que se encuentran aficionados entre las dos grandes construcciones políticas del momento que se están formando, que son Córdoba por un lado y el futuro reino carolingio. Entonces, en una cosa que nos parece muy sorprendente, ¿no?, que es que un señor cristiano de la época pacte con un señor musulmán, pero lo cierto es que llegan incluso a un pacto militar de ayuda que se cristalizará con un matrimonio, el de Lampagia, que es la hija de este duque Odón, que es dada en matrimonio a este gobernador bereber para así sellar este pacto de amistad y de ayuda mutua. El problema es que, claro, entre la presión de Córdoba y la presión de Metz, pues evidentemente este pacto queda en nada cuando los ejércitos se mueven. Bueno, finalmente hay una penetración en Aquitania, el duque pide ayuda a Carlos Martel y el siguiente punto de encuentro sería Poitiers, donde en lugar de la visión que nos ha dado el cine, los enfrentamientos se dan de una forma diferente, ¿no? Bueno, sí, ya hemos dado un salto de 10 años adelante, cuando vuelve a haber un intento serio desde Córdoba de intervenir militarmente en el sur, centro de Francia. Y en este momento, que es un momento también, no hemos de olvidar que las tropas de Carlos Martel llevan años, casi décadas, intentando someter e imponerse al resto de señores del reino, con lo cual es sintomático que cuando las tropas musulmanas cruzan los Pirineos y se enfrentan al duque Odón en Toulouse, este viene de haber sido derrotado militarmente por las tropas de Carlos Martel hace apenas un año. Entonces, ya nos indica que la capacidad que tiene para defenderse es muy limitada. Y no le queda más remedio que escribir, avisar al mayordomo de palacio, a Carlos Martel, para que venga en su ayuda. Y eso será lo que conocemos como la batalla de Poitiers, ¿no? entre el ejército musulmán y las tropas de Carlos Martel. Un enfrentamiento que, como bien dices, no es como nos explica el cine, porque Hollywood tiene la manía de hacernos ver grandes batallas campales, muy al estilo de casi como si estuviéramos ante batallas napoleónicas o batallas de ejércitos del siglo XIX o incluso de ejércitos del siglo XX. Los enfrentamientos en este momento de la Edad Media son mucho más de andar por casa, diríamos, ¿no? No hay estos grandes choques de ejércitos, sino que es más una guerra, bueno, un combate muy largo. Por ejemplo, la propia batalla de Poitiers dura casi una semana de enfrentamientos más o menos discontinuos, ¿no? Pequeños hostigamientos de tropas, cortes de suministros, acciones de ataque y retirada. No es tanto como de desterrar un poco esta imagen de la gran batalla campal, ¿no? De que cuando hablamos de batalla estamos hablando de dos ejércitos que quedan en una explanada, forman, mueven las unidades y chocan, porque eso al final es verdad para el siglo XIX, pero muy raramente para la Edad Media. ¿Y cómo transcurren estos 7 días de enfrentamientos y, bueno, sobre todo el final de la batalla, que es cuando finalmente el ejército islámico decide retroceder y regresar a la península ibérica? Bueno, básicamente los primeros días son de acoso por parte de las tropas francas, ¿no? Porque parece ser que el ejército musulmán tiene superioridad numérica. Entonces se entra en un juego más de hostigamiento, repliegue, mientras vas buscando los mejores terrenos para presentar batalla, ¿no? Por su parte, las tropas musulmanas tenían poco interés en el enfrentamiento, porque ellos planteaban ahora sí una expedición más de conquista o al menos de asentamiento en el territorio. Es decir, no iban solo soldados, sino que iban también sus mujeres, seguramente sus hijos, llevaban provisiones, venían ya con una intención más estable. Entonces ellos realmente, más que por presentar una batalla que acabara con sus enemigos, estaban por llegar a alguna ciudad importante y asentarse antes de que llegara el invierno. Entonces tenemos dos dinámicas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces la cosa comienza a ponerse seria ya de cara al quinto o sexto día, cuando Carlos Martel y sus hombres realmente encuentran un terreno que les es sumamente propicio para el ataque. Encuentran una meseta que discurre frente a la calzada romana por la que discurrirán las huestes musulmanas, y desde allí plantan cara. También otro mito que puede desterrar es el uso de la caballería en esta época, ¿no? Los ejércitos francos en este momento son más parecidos quizá a los ejércitos bajo imperiales romanos, más en la línea de bloques férreos de infantería con escudo y lanza que avanzan de manera compacta y cohesionada, más que todavía esta idea medieval del uso de la caballería. Y de hecho será una de las claves de la victoria, ¿no? Esos férreos cuerpos de infantería que incluso las fuentes de la época mencionan como si fueran sólidos cinturones de hielo contra los que chocan los ataques musulmanes, es una de las claves de la batalla, ¿no? Esta infantería experimentada, porque las tropas de Carlos Martel, hemos de pensar que llevan años en combate y en pleno funcionamiento pacificando el reino merovingio. Y por otro lado, también hay una serie de decisiones tácticas que les acaban dando la victoria, ¿no? Por ejemplo, no solo esta gran defensa de infantería, sino la caballería ligera aquitana y franca, en medio del combate, en el fragor de combate, aprovechan para caer sobre el campamento enemigo. Como hemos dicho, había mujeres, niños, familiares, y eso a la vez coge totalmente por sorpresa a los combatientes musulmanes, que se han de debatir entre ir a salvar a sus familias y sus posesiones o continuar chocando contra esta infantería, ¿no? Y en esa pinza entre infantería y el ataque al campamento, las tropas musulmanas resultan perdedoras. Bueno, ya para ir concluyendo, Alberto, ¿qué visión se tuvo desde un lado y desde el otro de la batalla de Poitiers? Bueno, desde el punto de vista islámico es una derrota más o un hecho más en esta serie de victorias, derrotas, esta suerte que tiene a veces la guerra, porque en ningún momento es vista como una gran catástrofe o como una derrota sin paliativos. Sí que es cierto que poco después de Poitiers, los avances o los intentos desde Córdoba de continuar invadiendo de los Pirineos paran, pero no paran tanto por el hecho de que la victoria en Poitiers, o la derrota en Poitiers, fuera estrepitosa, sino porque tanto Córdoba, tanto la península ibérica, como el propio califato omeya, tienen una serie de problemas internos. De hecho, el propio califato omeya desaparece y es sustituido por el califato abasí, y en la península ibérica hay constantes revueltas bereberes contra los árabes, y es más, estos componentes de problemáticas internas dentro del mundo islámico las que frenan la expansión. Eso desde el punto de vista musulmán. Desde el punto de vista franco, desde el punto de vista cristiano, evidentemente esta victoria se magnifica, es vista como una gran fuente de legitimación del proyecto político carolingio, ¿no? A la vez, es el momento en el que desde Roma se está empezando, el pueblo de Roma está empezando a distanciarse de la Iglesia bizantina, y entonces el Papa de Roma de encontrar un nuevo emperador, un emperador de Occidente, un poder armado, un poder civil, que sea el brazo de la Iglesia. Entonces encuentra en esto, en Carlos Martel y en sus sucesores, el aliado perfecto, ¿no? Entonces hay toda una retórica desde el poder civil, pero también desde el poder eclesiástico, de magnificar la victoria de Poitiers y hacerla pasar casi como un gran hito en la lucha de la cristiandad contra el islam, ¿no? Entonces, es más el mito de la batalla lo que acaba de darle importancia, que no la batalla en sí, que en el fondo fue, con muchas, una pequeña escaramuza entre unos y otros. Bueno, pues van a poder ustedes leer sobre este asunto y otros muchos habitualmente en la revista Historia de National Geographic a Alberto Reche, que hoy ha estado con nosotros, al que le agradecemos muchísimo que nos haya hecho esta visita, aunque sea a través del teléfono. Y les recomendamos también, aparte de escuchar ahora, seguro que les interesa un programa de historia que se llama Al Esportes de Troya y que les recomendamos porque lo lleva Alberto Reche. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Rusia, 1917. Dirigidos por los bolcheviques de Lenin, los soviets toman el poder en Petrogrado. Es solo el inicio del acontecimiento político que marcará todo el siglo XX y que dividirá el mundo en dos sistemas irreconciliables. Revive con Despertaferro Contemporánea número 24 el proceso revolucionario que acabó con la Rusia de los zares y que desembocó en la guerra civil más catastrófica que ha conocido Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Es el momento de las noticias antes de terminar el programa y, como siempre, la semana pasada no estuvieron, pero ya vuelven a estar con nosotros nuestros compañeros y amigos de Metahistoria. Ya sabéis que tenéis más información en su web, en metahistoria.com, en las redes sociales, en Twitter, @metahistoria.com, y también están en Facebook. Y, como siempre, saludamos a Manuel Campos. Buenas noches y bienvenido un día más. Buenas noches, David. Pues lo primero de todo, comenzar con las novedades, como siempre hacemos, y la primera de ellas es Beethoven, Tormento y Triunfo. Pues esta biografía que ha publicado Acantilado, escrita por Jan Swartford, ya sabemos que los nombres ingleses siempre son un poco peor, pues la verdad es que recoge la biografía de Beethoven. Beethoven, la verdad es que no necesita muchas presentaciones, es uno de los músicos más conocidos de la historia, y esta biografía pues nos habla del genio romántico, del hombre atormentado, de cómo fue su tiempo y cómo vivió una vida, la verdad es que bastante bastante interesante. Sí, porque desde que nació en su relación alemana de Bonn, pasó a finales del siglo XVIII, coincidiendo con la Ilustración, y de ahí poco a poco fue creando su leyenda hasta llegar a Viena, donde ya su éxito fue bastante amplio. Y bueno, pues la obra nos recoge la carrera que tuvo, pues eso, desde la incomprensión de la crítica, su delicada salud, sus fracasos amorosos, su sordera, que es tan característica, y de ahí hasta cómo compuso las grandes sinfonías que hoy todos conocemos. Bueno, pues historia y música que se unen en este libro. Vamos con la segunda novedad, El miedo y la libertad, cómo nos cambió la Segunda Guerra Mundial. Pues esta obra que publica Alexa Gutenberg y que ha escrito Keith Lowell, es un trabajo que aborda la historia del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial y cómo esta guerra cambió toda la concepción que se tenía, pues, de prácticamente todo, de la política, de lo social, de lo económico. Pues esta obra empieza, habla de la emergencia de las superpotencias, la aparición de la Guerra Fría, el largo y lento desmoronamiento del colonialismo europeo, cómo se fueron independizando también las distintas colonias a lo largo del mundo. Y sobre todo también, más allá de lo político, pues hablando del entorno físico, de los cambios industriales, económicos que se van produciendo a lo largo del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Y sobre todo, lo que quiere incidir sobre todo Keslow, que es lo que es el núcleo de la obra, es cómo afectó, cómo todos estos cambios fueron consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de los destrozos y de la destrucción que produjo una guerra que murieron millones de personas. Y la tercera novedad, un libro que nos habla de uno de sus elegidos y valientes que se atreven con el Polo Nansen, maestro de la exploración polar. Bueno, la editorial Forcoa, que la verdad es que tiene libros muy interesantes sobre todo de viajes y de aventureros y exploradores, nos trae esta obra de Javier Cacho sobre un explorador noruego, cuyo nombre no puedo pronunciar porque es impronunciable, pero vamos, el apellido es Nansen, que es uno de los grandes grandes figuras noruegas. Sí, la verdad es que nos habla sobre su infancia, que fue una infancia bastante, fue campeón olímpico, un deportista de élite, parece ser que era muy apuesto. Entonces, bueno, pero él se hizo famoso sobre todo fue uno de los primeros en explorar Groenlandia y también alcanzar el polo y ver, llevar a cabo exploraciones a lo largo del polo. Después alcanzó una fama muy grande en su país y tras la Primera Guerra Mundial le dieron el premio Nobel por intentar a los prisioneros de guerra y cómo a trabajar en la Sociedad de Naciones que se formó tras la Primera Guerra Mundial. La verdad es que es un libro muy interesante en el que se combina la biografía de Nansen con cómo son las exploraciones a finales del siglo XIX y cómo, vamos, cómo alcanzó la fama ese explorador. Bueno, pues eso en cuanto a los libros, pero vamos con las actividades, conferencia de la Real Academia de la Historia, Teodosio, realmente el Grande. Efectivamente, pues en la semana que el martes de esta semana, aunque hay mucho puente, tenemos el puente, sigue habiendo actividades de historia, a las 7 de la tarde la Real Academia de la Historia, junto con la colaboración de la Fundación Rafael del Pino, se ofrece la conferencia sobre todo es el realmente grande. Es un dentro del ciclo se encuadra dentro del ciclo de los emperadores hispanos. Esta es la última de las cuatro conferencias que se han celebrado y aborda la figura del último gran emperador romano, Teodosio, que vamos, más conocido porque vamos, estableció el cristianismo en el imperio, pero bueno, es una de las figuras de su después de la nación Hispania y la importancia que tuvo dentro del contexto y su relación con la península. Bueno, y otra conferencia de nuestros ancestros más directos aquí en la península ibérica, conferencia en la Fundación Juan March sobre los iberos. Pues sí, esta es una de las conferencias, es la segunda que se celebra allí en la Fundación Juan March, y dentro del ciclo se llama Iberia antes de Roma, los pueblos que habitaron la península, y tiene lugar también el martes a las 7:30. Recomendamos quien quiera asistir que reserve con antelación, porque la Fundación Juan March, las actividades que suele hacer se llenan bastante y el auditorio es grande, pero no cabe siempre todo el mundo. Y esta conferencia que imparte la profesora Teresa Chiappa Brunet, pues nos habla sobre los íberos, sobre su origen, su desarrollo, su relación con Roma, y la verdad es que es muy muy interesante, sobre todo dentro de todo el ciclo. Bueno, pues Teresa Chiappa, que ya ha estado aquí con nosotros y va a hablar Teresa, seguro que es interesante. Y vamos con una exposición, Agón, la competición en la antigua Grecia. Pues esta exposición que organiza la Caixa Forum, que vamos, está abierta desde el 24 de noviembre y hasta el 18 de febrero, es una de las distintas exposiciones que Caixa Forum hace, son itinerantes y hasta en distintas ciudades y ahora llega a Barcelona y nos trae pues eso, cómo era el deporte en la antigua Grecia, es decir, relacionado con... A través de los distintos objetos, sobre todo muchos de ellos traídos del British Museum y de otra serie de museos, pues se explica un momento cómo era el deporte y cómo se relacionaba con la vida cotidiana, porque aunque igual que hoy, el deporte era una actividad fundamental para los antiguos griegos y se le daba una importancia trascendental tanto a las olimpiadas como a las distintas resultados, está muy relacionado con las leyes. Pues bien, esta exposición nos trae cómo evoluciona, cómo eran las actividades deportivas que se realizaban y sobre todo la concepción de particular de la competitividad que está tanto presente en la vida doméstica como en la mitología griega. Pues son algunas de las cosas que vais a encontrar en la página web MetaHistoria, con amplia información, metahistoria.com, también en las redes sociales, el Twitter @metahistoria.com y también tienen página de Facebook. Manuel Campos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y oye, te esperamos por aquí, pero ya a ver si te vemos ahí en el estudio. A ver, tengo que volver ya, yo que tengo ganas, ya tengo mono de volver a ponerme ante el estudio, ante el micrófono. Venga, a ver si vienes pronto, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, David, buenas noches. Y antes de terminar, es el momento, como siempre, de las efemérides, acontecimientos relevantes ocurridos durante toda esta semana, que queremos mencionar. Tal día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1804, la Catedral de Notre Dame tiene lugar en el marco de una solemne y lujosa ceremonia en la que se está acompañando de gran parte de la aristocracia y con el Papa Pío VII presente la coronación de Napoleón Bonaparte como el emperador Napoleón I. Y en 1971 la nave soviética Mars 3, lanzada el 28 de mayo, es el primer ingenio humano que logra posarse sobre la superficie del planeta Marte. El módulo de aterrizaje solo envía señales durante 20 segundos. Los expertos especulan con que se haya estropeado debido a una violenta tormenta de arena marciana. El 3 de diciembre del año 1810, en el Océano Índico, y tras haber pertenecido a Francia desde 1718, es en el día de hoy cuando los ingleses invaden Isla Mauricio. Tres días más tarde, el 6 de diciembre, las tropas francesas capitularán ante el vicealmirante Albemarle Bertie, significando la pérdida de la posesión a favor de los británicos. Y en 1919 fallece en Kang Sumer, en Francia, el pintor francés Pierre-Auguste Renoir, aunque inicialmente se aventuró con los impresionistas. A partir de 1883, sus obras derivaron a una disciplina mayor, la denominada técnica formal. Siempre estuvo muy influenciado por la técnica del pintor renacentista Rafael. El 4 de diciembre del año 1110, Balduino de Bolón, líder de la primera cruzada, conquista por fin la ciudad de Sidón, actual Saida, en Líbano, tras su anterior intento en agosto de 1108, cuando Balduino volvió a poner en marcha su ejército contra la población de Sidón al contar con el apoyo de una escuadra de marinos procedentes de distintas zonas de Italia y al tomar a su servicio a los turcos de Damasco por 30.000 besantes. Y en 1563, en Italia, y 18 años después de haberse inaugurado, se clausura el Concilio de Trento, del que surge el reforzamiento de la autoridad del Papa, una nueva orientación de la Iglesia y la afirmación de la tradición de los padres de la Iglesia, consumando la ruptura con los países protestantes. Evidencian que existe una gran fuerza religiosa y una fiel defensa de los principios inmutables del cristianismo. Sus decretos fijarán el modelo de fe y práctica de la Iglesia hasta mitad del siglo XX. El 5 de diciembre del año 1884, el Papa Inocencio VIII condena la brujería mediante bula papal. Con posterioridad enviará inquisidores a Alemania para juzgar a las brujas e iniciar la persecución de su jefe, exponente del platonismo renacentista Giovanni Pico de la Mirandola, que será juzgado y condenado por herejía y excomulgado, por lo que huirá a Francia, donde será detenido y conducido a la cárcel de Vincennes. Más tarde, en 1493, el nuevo papa, Alejandro VI, lo absolverá de cualquier imputación de herejía y lo admitirá de nuevo en la Iglesia Católica. Pico de la Mirandola, sin embargo, no abjurará de ninguno de sus principios. Y en 1901, en Chicago, nace Walt Disney, pionero de las películas de dibujos animados, creador de personajes tales como los adorados Mickey Mouse y el Pato Donald, y fundador de lo que actualmente es una de las grandes compañías de entretenimiento. 6 de diciembre del año 1648, en Inglaterra, e instigada por Oliver Cromwell, da comienzo la depuración del Parlamento, que durará 48 horas, tras las cuales se expulsará a más de 80 diputados presbiterianos y además otros 60 pondrán tierra de por medio. Solo quedarán en la Cámara los diputados puritanos radicales independentistas. El 30 de enero de 1649 se ejecutará al rey y se proclamará la República. Y en 1978, hace 38 años, por primera vez en la historia de España, se aprueba en referéndum una constitución objeto de consenso entre la gran mayoría de fuerzas políticas del arco parlamentario. El 7 de diciembre del año 1724, en la ciudad polaca de Torun, son ejecutados el alcalde y otros 9 funcionarios luteranos culpados de descuido del deber por un tumulto ocurrido entre protestantes y católicos que se saldó con la destrucción del colegio jesuita de la ciudad. Estas ejecuciones dañarán la reputación de Polonia como tolerante religiosa. Y en el año 43 a.C. es ejecutado, acusado de ser enemigo del Estado de Roma, Marco Tulio Cicerón, escritor, político y orador romano. Con una carrera política más que notable, Cicerón fue conocido como orador y hombre de letras que escribió distintos diálogos sobre temas diversos. Hizo una breve carrera militar y ejerció 3 años como abogado defendiendo a ciudadanos privados. Con el propósito de continuar su formación y estudios, viajó a Grecia y Asia. En el año 77 a.C. regresó a Roma y comenzó su brillante carrera política, donde en el 74 a.C. resultó elegido miembro del Senado. Y terminamos con el 8 de diciembre, pero del año 1941, hace 75 años, tras el bombardeo de la base naval de Pearl Harbor. El día anterior, el Congreso de Estados Unidos aprueba una declaración de guerra contra Japón que implica oficialmente a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, adelantándose a lo inevitable, declarará a su vez la guerra a los Estados Unidos el día 11. Y en el año 1987, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, firman un tratado de eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance. Efemérides históricas, en un momento, la despedida. Thank you. Abandonamos el Ágora, pero ustedes pueden entrar cuantas veces quieran a través de los podcasts en iTunes, en iVoox, y les agradecemos que nos estén dejando reseñas y valoraciones. Les invitamos a que sigan haciéndolo. Nos encanta ver las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, aunque pueden dejar lo que ustedes quieran. Y en iVoox también, comentarios de todo tipo, si les gusta el programa, si no les gusta, comentar los contenidos, lo que ustedes quieran, siempre, eso sí, les pedimos con educación. Hoy hemos conocido todo sobre la leyenda negra de Felipe II con el prestigioso historiador Ricardo García Cárcel, un honor que haya estado con nosotros. Después les hemos hablado de arte, o mejor dicho, de historias relacionadas con el arte. Federico García Serrano, profesor en las Facultades de Bellas Artes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, nos ha relatado un gran número de historias. Y en tercer lugar, hemos conocido en qué consistió la batalla de Poitiers. Estaremos con todos ustedes el próximo sábado, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio, también a través de Radio Sapiens, como cada domingo que se emite ahí el programa. Y si nos quieren seguir durante la semana, las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y el email, la dirección de correo electrónico, por si nos quieren decir algo, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos marchamos con una frase de Emilio Oribe, escritor uruguayo. Dice así: sed espectadores atentos donde no podáis ser actores. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.